Se la ha de estar curando allá, hace chingo de calor, meño. Ha de estar ahorita curándosela, sabroso, rico. Pero sean ustedes bienvenidos, mis queridos cofrades, a una emisión más del Acorazado en su emisión en vivo. En vivo. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde lo más recóndito de la ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, Morelos, México. Y damos inicio a esta transmisión en vivo cuando son las 10:06, hora del centro de la República Mexicana. El señor René Calderón en la producción, como siempre, en los audífonos, en la cruda, en las señales obscenas y demás. Y como siempre, es un gusto, ¿qué digo? Un gusto, un placer, un orgasmo. Una erección. Una erección, una eyaculación anal. Tener aquí a mi lado a mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano, el hermano Marcelo Rangel de Florencia. Hermano, bienvenido nuevamente a este tu programa. Gracias, hermano. Pues mira, la verdad, como siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, pues un día más de vida, pinche hermano, arajo, tú. Nosotros yo ya pensaba viviendo, que ibas a estar ya en el panteón, ahorita estaría haciendo la corazón en el panteón. Estamos ya viviendo horas extras. Dios, nuestro Señor, nos ha bendecido el día de hoy. Tomémonos de las manos todos por y favor, cada uno de ustedes. René, no te hagas güey. Y hagamos también una oración. Tú. Vamos a pedir por ti. Vamos a pedir por todos y cada uno por de favor. Los, yo de soy los rockeros moreleses que se están drogando y que están encontrando el camino de Satanás. De Satanás. Sí, hermano, pues aquí estamos, quedamos. Nosotros somos obsesivos compulsivos, también es correcto. Maestro René. Aquí en los controles, y quedamos a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, pero nos atrasamos un poco, pero a las 10 minutos, de la mañana, cabrón, quedamos de empezar a transmitir en vivo. Sean ustedes bienvenuti. Sean bienvenidos a este nuevo episodio, que lo titularemos el día de hoy como Tormenta de Pelos. Pero primero que nada, hermano, fíjate que yo quisiera hacer como una pequeña recapitulación de la temporada pasada, y sobre todo porque yo no estuve el último episodio. Oh, olala, olala. Sí, no estuve sí, el sí, último sí. episodio. Porque el coche se me descompuso. Que no es raro. Fíjate, hermano, qué curioso, pero el día de hoy también se descompuso el pinche coche, pero me valió madre, agarré un pinche taxi y me vine para acá. Hoy sí había billete. Hoy sí había billete. El otro día me quedé en la calle y no podía dejar mi coche ahí. Pero hoy no, hoy todavía me pude regresar. Todavía un señor me hizo favor de empujar el coche. Lo pude meter al garaje. Y ya pude estar aquí. Pero, hermano, En la última emisión del Acorazado estuvo Meteora. Sí, sí, es correcto. Hermano, y te dieron por debajo de la lengua. Sí, es correcto. Quiero retomar. Rafael. Rafa Meteora, te pasaste de verga. Tranquilo, güey. Tranquilo, neta, con mi hermano, güey. Me dijiste que yo era el pinche chicarcón. El chicarcón, hermano. Que el yo chicarcón. Era el terrateniente. Esas fueron palabras sexuales del maestro. Que yo era el terrateniente. Véanme, soy un pobre pendejo. Peso 80 kilos. Mi pinche vientre cada vez crece más, parezco pinche anciana embarazada, y diciendo que yo soy un pinche terrateniente, ¡arajo, no mames! Rafael, te reto una pinche lucha por el campeonato, güey. No es cierto. Saludos, Rafa Rosas. Saludos a Rafita. Sí, no pude estar en esta última emisión de la primera temporada, pero ya estamos de regreso, hermano. Qué gusto, de verdad. Es, como decía, es un verdadero gusto, un orgasmo anal, donde los vapores anales salen. Sí, sí, sí, sí, hermano. ¿No? Salen. Sí, sí, sí. Se lubrica el ano de se forma distiende natural. El colon. Sí, sí. ¿No? Por de tanta algarabía en mi corazón. Sí, hermano, a mí me da gusto porque además, pues estas pláticas, pues creo que diario nos hablamos por teléfono, ¿verdad? Parecemos, ya lo hemos dicho, ancianas. Y nos estamos quejando del escena, hermano. Siempre. Así es. Entonces, el tema de hoy, ¿con cuál vamos a arrancar, hermano? Hay varios temas. ¿Cuáles consideras? Pues, hermano, son? Mira, es que han pasado muchas cosas en esta nuestra escena de cada día. Han pasado muchas cosas desde el Festival Resonambre, que todo el mundo lo hizo de a pedo. Ah, ulala. O sea, vamos a hablar del Resonambre, sí, no, sí. Pero, ¿qué te parece si arrancamos con un poco de música? Es correcto. Con una de las bandas que estuvo en el Festival Resonambres. Sí. Que es una de mis bandas favoritas y que recientemente en una lista que me hiciste favor tú de rolar, no, de hacerme, cabrón, que hiciera. Ah. Es una banda de mi querido amigo Nazario Meshulam. Él es el chicarcón de esa banda. Él es el dueño. El dueño, amo y señor. Sí. Ya Agustín se está perfilando, ¿eh? Se está perfilando. Sí, cómo no. O sea, le está quitando el pinche puesto. Están trabajando juntos. Bueno, quisiera que iniciáramos este primer episodio de la segunda temporada del Acorazado con un tema acústico de la banda Monodram, que cuenta con la participación del maestro. Mi padrino. Mi maestro. Adrián Terrazas. Adrián Terrazas, quien también ha tocado con bandas de la talla de Mars Volta. Y Adrián Terrazas vino a participar con Monodram en su álbum acústico, y este es el primer sencillo que están lanzando, que acaban de lanzar hace, si mal no recuerdo, hace 2 o 3 semanas. Sí, sí. El tema se llama Ícaro, pero para la banda le decimos Pícaro. Así que vámonos con Ícaro de Monodram en versión acústica con la participación de Adrián Terrazas, y estás en El Acorazado. Bienvenido. El hermano dijo que esto era el gran Monodram, una banda muy, muy fina, muy educada, muy, pues yo creo que muy preparada, de lo más fino que tenemos aquí en Cuernavaca y para el mundo. La verdad, pues es una banda que está trabajando y haciendo las cosas de una forma muy profesional, y la neta, pues los apoyamos con todo el alma, chingan, son nuestros amigos. Esos hermano, güeyes. Pues tuvimos la oportunidad de estar en esa presentación, bueno, en esa grabación en vivo en la ex hacienda de Coahuixla, sí. Que por cierto, con el temblor del 19 de septiembre creo que se vino abajo la ex hacienda. Todavía Monodram tuvo la oportunidad. Ese va a ser el último Bastión. El último, sí, el último. Las últimas imágenes de esa. De esa ex hacienda. Y pues sí, ¿cómo olvidar esa presentación de Monodrama con Adrián Terrazas? ¿Cómo olvidar que te chingaste dos platos de chilaquiles, sí, hermano? Hermano? Sí, sí, sí. Más aparte el topper que llevaste. Sí, sí, donde sí. Donde te pues echaron es, más. Pues es que mi vieja me dio permiso y me dijo, pues cabrón, pero traes algo para tragar. Eso, hermano, y tus pinche bolsa con cuatro bolillos. Con cuatro teleras, ¿no? Sí, estuvo muy bueno y esto es parte de eso. Es el primer sencillo, por así decirlo. Me caga esa palabra de sencillo. Se me hace como que no me gusta. Pero bueno, así se usa que el primer sencillo. Sencillo era para Mariah Carey y esas mamadas, ¿no? O ya estoy muy pinche anciano. Sí, hermano, sí, sí, ya estás bien. Bueno, es el primer sencillo, va a haber más. Entiendo que están mezclando y terminando de hacer el disco acústico completo. Y bueno, pues fue esto, Monodram. Monodram y su song, ¿eh? Así porque ya va a ser un pinche programa cholo. Su canción, su song. Llamada Pícaro. Que Pícaro. Por cierto, también a toda la raza les informamos que hay una cerveza conmemorativa de esta canción, Ícaro, cortesía de cervecería Aquelarre. Y sacó una edición de esta cerveza, Ícaro, que la pueden adquirir en su cervecería favorita. Pueden adquirirla. Es una cerveza muy sabrosa. Lo que dicen, porque yo no bebo, soy Artemio. Pero pruébenla. Dicen los que saben y los que degustan. Hermano, el yo te sabor puedo, de la cebada. Yo te puedo decir que bebí. Sí, hermano. Me tomé una. ¿Bebiste? Sí, hermano. Ni pedo, hermano. Oh, o sea, mis 10 años ya. Pues mira, vamos a cortar y nos vamos al anexo ahorita, mano. A que tengan una junta de información. ¿Qué más, hermano? ¿Qué pues, más? Hermano. Vamos a empezar. Vamos empezando. Resonante. El resonambre. El resonambre. A ver, ¿qué pasó con el pinche resonambre? ¿Cuál es tu impresión acerca? ¿Tú tocaste ahí? A nosotros no nos invitaron porque dijeron músicos, moleros, ni madre. Mira, yo siento, estuvo muy al vapor, estuvo caliente, estuvo cachondo, sí, es correcto, se puso es correcto. Cachondo mi padrino Paquito, y todos hicieron sin duda un gran esfuerzo para que tuviéramos ese espacio, pero siendo sincero, yo sé que Paquito es mi amigo, es nuestro amigo, y puede entender que yo creo que no estuvo bien las bandas, yo creo que no, hubo bandas que probablemente empezaron a ensayar para tocar ese día. Y sí sé, vamos, porque los conozco, y sí sé de dos, tres bandas que se armaron los ensayos porque había que tocar porque los habían invitado. Ese es un punto. Y otro es que extrañamos muy cabronamente a las bandas de metal. O sea, si hay una bandera que está en Morelos, es el metal de hace muchos años. Claro. Entonces creo que fue un desacierto no poder invitar a Darkness, a Reactor, a Padre Nuestro, Agresor, Lack of Remorse, ¿no? O sea, que son bandas que realmente, además de que tienen una proyección nacional, incluyendo Darkness, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Genesis of Destruction. Ese nombre está de bolas, está chingo. O sea, eso está, es un pinche. Fíjate que no he tenido oportunidad de escuchar a Genesis of Destruction, pero hay muy buenos comentarios acerca de ellos. Ojalá tengan la oportunidad pronto de escucharlos. Pero sí, tienes razón. Había una controversia en relación al resonante. Mucha gente decía que la curaduría, sí, sí, de las bandas no había sido buena. Sí, sí. ¿No? Que se habían escogido a las bandas porque eran mis cuates, porque se debían favores, compadrazgos, etc, etc. Y ya sabes que siempre, o sea, no falta la banda que siempre dice, como a nosotros no nos invitan, el pinche festival está culero. Es correcto. Yo los comprendo, hermano, porque pues eso yo siento. Yo soy envidioso. Yo no me ando por las pinches ramas. A mí si no me invitan, me resiento. Pero de pronto también tenemos que ser honestos. Los que reclaman, pues la neta, las pinches bandas no tienen una calidad que tú digas, A ver, nombres. Porque aquí somos personas abiertas y nuestro público sí, es sí, de por ejemplo, amplio criterio. Sí, okay, por ejemplo. Se estaba quejando la gente de Turbonada que no los invitaron. ¿Quién? Perdón, no sé. Turbonada, ¿quiénes es la banda son? De este güey, ¿cómo se llama? No sé quiénes sean Turbonada. ¿No te haces güey qué? del Guro. De mi padrino. De la banda del Guro. Se estaban quejando que no y que la escena está dominada por pinches ancianos. O sea, ya nos dicen ancianos. Pues sí, hermano, estás anciano y hasta yo te lo digo. Pero yo no domino la escena, hermano. Yo soy un pinche empleado de esta pinche escena. Pero eres un símbolo. Hermano, yo soy un símbolo de amor, güey. Bueno, Guro se quejó. Como María Sabina. Y yo lo comprendo. O sea, mi padrino, lo que Pero se quejaba y había algunos ángulos que yo no compartía. Es que fíjate que, por ejemplo, digo, entiendo el punto, por ejemplo, de la banda de Turbonada, ¿no? Este rollo de voy a hacer mi banda, voy a tocar y entre más pinche toque, más original soy. Eso es lo que yo entiendo, al menos eso es lo que a mí me da a entender la banda. Puedo ser muy pendejo, sí. Lo cual es muy, muy, muy seguro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero también yo creo que de pronto el decir quiero que inviten a mi banda, cuando la banda realmente no tiene una calidad, ¿no? Pero además la banda se jacta de eso, ¿no? O sea, yo sé, he leído sus propios comentarios, que dicen, pues no ensayamos y hacemos pinche ruido y ese es nuestro pedo. Pero también es una forma de justificar el que no le... No, el que echan la hueva. Echar la hueva, o sea, pues eso yo también lo he hecho. Sí, sí, sí. Y entonces yo sí creo que específicamente, para cerrar el tema con Guro, es que su banda no está como para tocar ahí. O sea, le faltaban algunas tablas, ¿no? Y además también digo, se me hace un poco contradictorio que se manejen como una onda muy under, muy no sé qué, y quieran tocar ahí, en festivales, ¿no? En el Teopanzolco, ¿no? Luego en el Teopanzolco. Donde hay hasta catering, hermano. Pues sí, hermano. ¿Les dieron hasta tamales o qué chingados les dieron? Manzanas, agua. Carajo, manzanas voy al mercado y me las compro, chingada. Cabrón, madre. Hermano, pero pues aquí no nos da nada. Aquí agua. Agua, hermano, chingada. Pinche bola de ojete, chingada madre, chingada. Entonces, yo creo que Turbonada, pues... Pero se quejaron. Sí, se quejaron. De hecho, le levantó ahí polémica en Facebook. El Guro hizo un comentario acerca de que Y tienen sus seguidores, ¿eh? Sí, su pedo, ¿no? Digo, yo no critico en ningún momento, digo, y no es una crítica cizañosa. Digo, el brother no me ha hecho absolutamente nada. Y aunque me hubiera hecho, creo que no. No tendría por qué hablar mal de él. Pero sí generó controversia un comentario que hizo. De hecho, de ahí se vertieron muchísimas respuestas. Sí, sí, sí. Incluso yo hubo agresiones y la chingada y que yo ya te borro del Facebook y que no sé qué y que no sé cuándo. Sí, sí, sí. Que tiro, ¿no?, mis Barbies y yo ya y no juego. Y yo ya no juego, ya me voy y chillo porque yo, si no es con mi pelota... No juegan bola de culeros. Nadie mete gol más que yo. Entonces, regresando al resonante, pues creo que faltó eso. Faltó un verdadero headliner. Digo que sin duda estaba La Bolonchona, que son una banda que sí acarrean muy cabrón. Pero sí creo que se volvió muy local, ¿no? Entonces... Creo que sí falta un headliner. Hay bandas morelenses que pueden ser headliners porque han estado ya en festivales nacionales, ¿no? E internacionales probablemente. Entonces, creo que faltó un headliner. Pero yo creo que sí, la escena sí cuenta con bandas que tienen un poder de convocatoria fuerte, como por ejemplo La Bolonchona. Yo pondría como headliner a La Bolonchona, pondría como headliner incluso a Neoplén. Sí. Me atrevería a ponerlos como headliner. De metal yo pondría a Lack of Remorse. Driven, que aunque no Driven, es una banda precisamente que se haya... Que se formó aquí, son integrantes morelenses. Driven podría ser una banda headliner. Aggressor podría ser una banda headliner. Oye, hermano, en la misma onda, pues Víctor Castillo faltó, ¿no? Guamazo faltaba, ¿no? Guamazo, por ejemplo. O sea, Guamazo es una Guamazo banda... De, tú y estuviste sido, en ellos, con ellos. Ha sido uno de los grandes ausentes en muchos eventos, ¿no? Desconocemos a ciencia cierta cuál es el motivo por el cual Guamazo no ha estado en estos festivales. Hay que invitar a Víctor. Por ahí se dicen muchas cosas. A mí me gustaría invitar a Víctor Castillo en algún momento a que platicara aquí con nosotros. Sí, sí. Que él lo hablara abiertamente. También me gustaría invitar al Guro. Ándale, un día estaría chingón de invitar al Guro, a la gente de Turbonada, para que ellos nos den su punto de vista. O sea, si hay alguna discrepancia con nosotros. Y que nos mienten la madre en vivo. Que nos mienten la madre de frente. Sí, señor. Y aquí nos damos una pinche bola de chingas. No es cierto. No. O sea, digo, que lo diga abiertamente. Y qué es lo que piensa. Nosotros decimos qué es lo que pensamos en relación a todo eso. Y sería interesante abrir los canales de comunicación para que... Oye, muy buena para idea, que hermano. Para que no haya como esta división que siempre ha existido y siempre va a existir. No es algo nuevo. Sí, no, para no nada. Que desde hace más de 30 años ha existido que sí, que mis cuates no me invitan, que estos culeros hacen y cada quien hace sus tocadas y a mí no me invitan y que no sé qué. Pero bueno, pero así fue el resonante, hermano. Yo tuve la oportunidad de ir a resonante y es muy triste, o sea, es muy triste sí, ver sí, sí, sí. Que no la gente no apoya a las bandas locales, ¿no? Fue una muy buena producción. Sí, estuvo este, bien. Un buen escenario, un buen equipo. ¿Transmitieron en vivo? Transmitieron en vivo. Sí, sí. Dos escenarios y poca gente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la gente? La gente se queja de que no hay tocadas. Cuando hay tocadas, la gente no va. Y también los promotores tienen que trabajar más. Se hizo al vapor también. Se hizo al vapor y les... Yo creo que faltaron un par de headliners más. A mí me sonó como nos sobró un cambio del presupuesto del 2017. Sí. ¿En qué nos lo gastamos? Vamos a hacer un toquín para decir que apoyamos a la escena por el... Está bien. Qué chingón. Sí, sí, sí. Porque se lo pudieron haber gastado en putas. Oh, qué hermoso. Pues sí, hermano. O en caguamas. Se van al pinche table. Sí, se es piden correcto. Unos pomos. Se compran unas pinches grapas. Sí. Se piden unas putas. Y ya. Las ponen a mamar. Y ahí se gasta. Y ahí se gastaron. Sí, pero lo hicieron. Vamos a hacer rock and roll. Jazz. Que está toda madre. Sí, sí. Y este... Pero sí fue como muy al vapor, creo yo. Hubo muy poca difusión, ¿no? Y pudo haber tenido un alcance y un impacto mucho más grande. Sí, es correcto. El resonante. Creo que es un buen esfuerzo. Ojalá se hiciera cada año. Pero bueno, va a cambiar la administración, hermano, y eso cambia muchos proyectos quedan, eso es muy malo y eso es una... O puede ser muy bueno también. O puede ser muy bueno, sí, claro, sin duda, a ver quién llega o si sigue más o menos la misma administración, la misma filosofía, la misma idea de las políticas públicas, pero probablemente cambien, ¿no? Porque esto es así. Y bueno, esperemos el resonante, hubo bandas chingonas, estuvieron Los Pápalos, estuvieron Cronos, estuvo La Bolonchona, Neoplén. María Cantú, estuvo ¿cómo se llama también? Meteora, Monodram, 300 Rubias Suicidas. 300 Rubias Suicidas. O sea, estuvo la crema innata. Sí, estuvo la crema innata. Chris Van Buren, que tocó con Fouché y aparte tocó con Cronos. Tocó con todos ese cabrón. Mi padre. Pero lo puede hacer. Chris Van Buren puede hacer lo que quiera. Sí, sí, sí, sin duda, ¿no? Este es como De los consentidos. Y es nuestro amigo, además. Es nuestro amiguito y aparte también hubo un tiempo en el que anduvo por aquí circulando mucho en el circuito de bares y estos lugares pequeños, que aquí hay una escena muy interesante en eso, de los lugares pequeños en donde se presentan bandas como Fouché, últimamente Cronos. ¿Quién más hay? Hay otros de jazz. Cipriano Donte, en su momento Mitote Jazz, Guamazo se presentaba, Cristos, todos los roleros. En ese circuito de lo que era La Maga, lo que era Buba, lo que era la Comuna, ¿no? Sí, sí, en su momento el Pepe el Toro y todo eso. Y luego todo dos que tres pachifiestas, ¿no? Donde también, sí, sí, sí, por supuesto. Hermano, se hacían, ¿no? Se hacían las, por ejemplo... Una vez hubo un festival ahí en el sindicato de meseros, hermano, que terminó en un pinche Walpurgis, todos fumando mota, todos bailando ya sin chichero las chavas. Así muchos güeyes ya sin camisa, otros güeyes ya metiéndose el dedo no sé en dónde. Pero sí, se armaban buenos reventones por allá de los años del 2004. Al 2004. Sí, cuando todavía existía seguridad en este rancho, pero hoy en día ya es un poco difícil. Y además también la banda, a pesar de que dicen que son muy abiertos de mente, yo los veo que son muy pinches moralistas. Y en pocas palabras, muy pendejos. Y cagadas. Pues sí, hermano, y después hubo otro festival que verá la versión yacera del resonante a la cual tú asististe. Que tuvo una mejor respuesta. Hubo un mayor número de gente. Las bandas también de primer nivel, ¿no? Pero eso es lo curioso, fíjate, que hay un público, por ejemplo, para el jazz y todo eso, digo, que lo tiene que haber, obviamente, y para el rock lo hay en redes sociales y demás, pero en lo que es en presencia, sí, sí, sí, nada más no, hay, pero no hay. Y también ha de venir un poco porque se ha formado también una escena de bandas de jazz, de gente de jazz, de una escuela de jazz, entonces creo que también por ahí podría ser el entusiasmo que hoy se genera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución a esto? Hay escuelas de música, por ejemplo, o sea, hay muchas escuelas de música donde los chavos que hoy tocan, estudiaron o siguen estudiando, era para que también existiera como un... Sí, sin duda para los que somos más rockers y ya estamos muy vistos aquí en Cuernavaca, ¿no? Entonces también no tenemos que ver como un mercado muy importante el hecho de estar tocando en Cuernavaca, digo la verdad, pero pues no es tan fácil. Claro, y hablando, por ejemplo, de estos nuevos valores de... De estos nuevos valores del jazz. Del jazz estás. Pues ha habido una banda que ahorita ha estado circulando mucho. Ha estado anunciado. Ha tocado, de hecho, tocaron recientemente, si mal no recuerdo, en el Auditorio de Teopanzolco. Y en Bellas Artes. En Bellas Artes. Afuera en el patio, pero pues bueno, ahí estuvieron en... O sea, se están armando bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nos referimos a Kronos Fuss. Kronos Fuss. ¿No? De donde es miembro nuestro querido amigo, ¿cómo? Moronasti. Bueno, y René Calderón ahí participa también haciendo el audio en vivo por lo regular, miren, ¿no? Entonces tenemos a Moronasti. Tenemos a Moronasti. Es un gran personaje. Es todo un personaje. Moronasti te dijo así pinche René. Y de ahora en adelante pues serás Moronasti. Serás Moronasti. Yo creo que es bueno tener un nombre artístico y creo Moronasti un día vienes y te damos la patadita. Te damos la patadita. Pero en los huevos, nosotros damos en los huevos, no como Raúl Velasco, que daba en las nada. Nosotros en los huevos así, pura puntita, mojos, güey, y ya con eso te va con a venir. Con unas pinches botas esas de botas el canelo. El canelo. Con un pinche casquillo, hermano, esas pinches botas de sacajica más. Ajá, así, mocos. Una pinche, pero, a ver, ¿cuál es el huevo? ¿Cuál del huevo derecho, hijo de la... Ahí, y va a tener gloria y éxito, Moronazo. Si es en el, pero si es en el huevo derecho. En el derecho, en el si izquierdo. Si es el huevo izquierdo, hermano. Va a tener drogas. Y putas, rock and roll. Y putas. Ah. Putas y rock and roll. ¿Cuál de los dos, pinche Moronasti? Órale. Va a tener, es un pacto con el diablo. Alcohol, drogas, putas y dos putitos. Dos en putitos, medio dos putitos. Para que te estén ahí. Ok. Lamiendo. Entonces vámonos con este gran tema de la banda Kronos Fuss. Esta canción se llama Martes en un Triángulo. Ah, chingón. Y que además lo sacó Audio Rex y lo pueden escuchar en Spotify. Así que por favor, apoyen a todas las bandas que están sonando en Spotify. Audio Rex está ahorita editando en plataformas digitales muchas bandas y mucho material que por ahí estaba quedando olvidado, del cual vamos a escuchar un poquito más tarde y vamos a hacer un rescate de todo ese material aquí en El Acorazado. Entonces, vámonos con Kronos Fuss y esto es Martes en un Triángulo y estás en El Acorazado. Escuchar Martes en un Triángulo de Cronos Fuzz, una de las bandas que ahorita han estado muy activas y que se han convertido como en los favoritos de la fanaticada de aquí en la eterna, en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos, México. Y hemos regresado a su programa favorito, El Acorazado en Vivo. Y vámonos en estos momentos a nuestro Naughty Rock. Adelante, hermano. Vemos las noticias del día de hoy. Neoplén tocará muy pronto en algún lugar del mundo. En el Auditorio Teopanzolco, este 12... No, es este fin de semana, ¿no? No, no sé, dije cualquier mamada, creo. No, pero sí va a tocar Neoplén, Neoplén tocará en el auditorio Tupan, en el auditorio Tupan Sol, cuando en el escenario grande, porque sí, ya son grandes. Qué buen pedo. Le abrieron a nuestra madrina. Lila Downs. A Lila Downs, les fue muy bien, tocaron bien cabrón, como siempre, sacaron unas fotos muy chingonas, entonces les fue muy bien. Creo que tocan más cabrón que las pinches fotos, la neta. Sí, sí, sin duda. Bueno, sí, sin tienen duda. Fotos muy buenas, pero yo les voy más a su música. Y ahora Regina Oga está echándose la parte como dancística. Traen un show mucho más completo, traen un tecladista, un saxofonista. O sea, se está poniendo chingón el Neoplén, ¿eh? Les mandamos un saludo. El 6 de mayo. El 6 de mayo se presenta Neoplén en el Auditorio Tepanzolco. Ahí vamos a estar, a toda la gente vaya. Realmente quienes no hayan tenido oportunidad de ver a Neoplén, es una excelente banda con una calidad de primer mundo, que ya han tenido la oportunidad de ir a tocar al extranjero, están presentando un nuevo show, ¿sí? Y los que ya vieron, pues ya saben, ya saben qué es lo que van a ver. Les enviamos un saludo a todísima madre a nuestros canales de Neoplén. Y estábamos con la patadita, hermano, a Moronasty. Así, Moronasty mandó decir que cualquiera de los dos, o que los dos, le dieran. Como casi diciendo, ese pinche pelón y ese pinche flaco me pelan la verga. Ah, así dijo. Hijo de la chica. Yo creo, así lo entiendo, hermano. Ya sabes, ¿no? Y entonces la pregunta, porque es interesante, no sé en qué año, pero algún escritor escribió el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, hermano. Entonces sabemos que hay dos partes. Dicen los alcohólicos que tú puedes ser una persona muy normal, pero nada más chupas. Y te pones pendejo, hermano. Entonces, te pones putita. Hermano, yo te pregunto directamente así a la cara, hermano. De esas dos patadas en los huevos. Porque una, pero hay que hacer la aclaración. Okay. La patada en el huevo derecho, si la punta da en el huevo derecho, es que vas a ser un excelente músico. Sí. Exitoso. Excelente músico que vas a dominar el pinche instrumento. El instrumento. Chingón. Vas a tener éxito. Sí. ¿Y qué más, hermano? Y pues que vas a tener una vida útil y feliz. Ah, que a toda madre. Ah, bueno. ¿Y si te pegan el huevo izquierdo, hermano? ¿Qué hubo? Si te pegan el huevo izquierdo, tu vida va a ser de pinche músico molero. No, pero eso sí, va a haber excesos. Oh. No de dinero. No, porque va a haber de drogas. Oh. Panochas, pitos, lo que te guste. Pero va a ser una pinche vida así... Arrabalera, guerrillera, pues, chingada madre, chingada. Entonces, hermano, la pregunta es la siguiente. ¿Huevo derecho o huevo izquierdo? ¿Qué te hubiera gustado? Hace Puta, no, pues el huevo izquierdo. ¿Cuándo empezaste? Hace 40 años. 40 años. Hace 40 años empezaste a tocar. No, hermano, Hace 30 años, hace 25 años. No, pues el huevo izquierdo. Sí, hermano. Pues, hermano, imagínate. O sea, ¿no te hubiera gustado ser un músico de sesión, de estudio? Pero aburrido, hermano. No, yo lo sé, por eso te lo pregunto. No. Yo me hubiera gustado más el desmadre. Porque si hay gente, hay que aclararlo, compañeros, René, que si hay gente, músicos que hubieran preferido dominar su instrumento, ser músicos de sesión, sí los hay. Hay gente que se mete a una escuela a estudiar, no solo para conocer... la música, no, sino también para desarrollarse como seres humanos. No, claro. Es el caso tuyo, hermano. No. Definitivamente no, hermano. No, a mí de hecho la música lo que me permitió fue calmarme. Sí. O sea, fue calmarme. O sea fue... si no hubiera sido más pedote, hermano. No, yo creo que más bien la música... Se va a oír muy pinche trillado, échale, la neta. Échale. Porque esto lo he leído muchas veces y no lo agarro de ahí. Pero la música a mí me sirvió para poderme comunicar, hermano. Yo siempre he sido una persona introvertida. La pinche gente no me lo cree, cabrón. No te lo creo, ¿no? O sea, hasta bueno, contigo porque tengo confianza, hermano. Pero yo estoy en una reunión y estoy así con mi pinche cara de santo sin máscara. ¿No? Sin decir nada. Pues me hacen la plática, pues platico, hermano. Sí, hermano, eres muy serio. Y ya. Sí. Entonces, a mí la música lo que me permitió fue poder interactuar con la gente. Sí. ¿No? O sea que ya había como algo de lo que podíamos platicar con la gente. Entonces a mí la música me ayudó de cierta manera como a desinhibirme y a poderme comunicar con la gente, para poder interactuar socialmente con la gente. Y otra cosa es que además creaste un círculo de amistades. Sí, claro. Gracias a que tocabas en una banda, ¿no? Sí, claro. Porque claro. Si no hubieras estado... Y una pinche legión de 200 millones de fans, güey. De seguidores, güey. No, sí, no es cierto. Solo... Sí, o sea, te permitió tener un círculo de amigos, ir a fiestas, sí, claro, ir a reuniones, claro, claro, ¿no? Sí, ibas a las tocadas. A los afters. Sí. Y bueno, ya ahí con los güeyes que también tocaban, bueno, pues ya convives y demás, porque... No, hermano, yo a mí negado para socializar, hermano. Ahora viene la pregunta que está interesante y creo que es la misma respuesta. Hace 5 años, hermano, ¿te hubiera gustado la pinche patada en el huevo derecho? O sea, ser que fueras ahora ya un gran músico, un músico reconocido. Hace 5 años, ya no hace 20. Hace 5, sí, no, ya definitivamente. ¿Si hubieras querido en el eso? Derecho. Sí, definitivamente sí. Trabajar en Digo, un estudio de grabación. Ya hay otra visión, ya te das cuenta que... Cuando uno es joven, cuando uno tiene 20 años... Cuando uno tiene la leche adentro. Cuando uno tiene la pinche leche adentro, que si no haces un hijo, le haces un queso a alguien. Sí. Lo que te importa es el reconocimiento, la validación, el sí, pinche... Es correcto. El reconocimiento, ¿no? El aplauso, cabrón, el pues que te está empezando los huevos. A huevo. ¿No? O sea, el veinteañero, les guste o no, mis queridos cofrades, el veinteañero es egocéntrico por naturaleza. Sí. Lo malo es que hay siente unos que todas las puede. Que por eso viene así. La crisis de los 30. Sí, sí. ¿No? De que se dan cuenta ya a los 30 años de que ya pasaron los 20, que no hicieron nada de su chingada vida, que se están drogando y que sí, están en el pinche hoyo. Que no hiciste ni un hijo ni un queso. Ni un queso. Y ni siquiera pinche requesón, que nomás no. La pinche leche la aventaste a lo pendejo. Sí. Sí. Y que tu vida vale 3 pinches kilómetros de longaniza, hermano. Pues sí, hermano, entonces hace 5 años a lo mejor hubieras deseado, si le diéramos esta oportunidad, como se la estamos dando hoy a Moronati, a Moronasti. Que dijéramos, hermano, te vamos a patear los huevos, ¿de qué lado? Pero bueno, Moronasti acaba de no, decir... No, Moronasti dijo que le vale ahorita verga. Ahorita dijo que péguenme en medio. Péguenme en medio para que así este... Porque quiero todo en la vida. Quiero todo en la vida. Pero mira, hermano, vámonos, ¿qué te parece si nos vamos... Con algunos comentarios, a ver, sí, claro, échalos. Algunos comentarios vamos a... A ver, hermano, vamos a contestar. No se ven, hermano, me lleva la pinche chingada. Pues es que no hay... Ahí está, a ver, vamos a contestar algunos comentarios. Vamos a enviar saludos a nuestro queridísimo amigo Meño Jiménez Guadarrama, hasta Mérida. Hasta Mérida, muchas gracias. Hasta Mérida se va este refrigerador por cortesía de Muebles Rugosito. Luego, Alexander Jiménez, hermano de Meño. Un saludo. Saludos, Alex. Alex Martínez, hermano. Alexitos. Diana Gómez, alias Zorrillo. Oscar Riquelme, que es mi primo. Marco González, la nena. La nena, saludos. Saludos, hermosos monstruos. Los meros masters. Omar Felipe Torres, saludos. Eric Moronasti, mira nada más. No, está cagando chulada, la risa, huevos, ¿no? Saludos. Lepatrick, el gran Lepatrick. Fíjate que Lepatrick hizo el video... Ahorita vamos a hablar también del video Sonora. Sí. Del video Sonora 3 hizo el video recopilatorio de todo lo que fue el video Sonora. El after, que ha estado ahorita show. Circulando ahí en Facebook. Y yo se me hace que quiero a este pinche Lepatrick para que dirija mi nueva película porno, hermano. Sí, hermano, es un cabrón muy talentoso. Porque yo me estoy ya dedicando ahorita al porno. Él hizo el video este de Monodram en la Hacienda. Y ahorita está trabajando cosas muy, muy chingonas. Es un cabrón muy, muy... Muy talentoso, muy talentoso. Sí. Rodrigo Bazán. Ah, mi padrino. Rodrigo Bazán. Lo felicitamos porque ya lo pronto... Lo felicitamos porque mañana es un aniversario más. Ah, no, pasado mañana. Pasado mañana es un aniversario para Eduardo Rodrigo. Rangel. Lalito. Rob Chingón. Miguel Alonso. El Chiqui. Saludos, excelente transmisión. Marilu Vidal. Marilu Lucas. Soy su fans. Fans. Rodrigo Bazán, cuando dicen hace 30 años es porque leíste libros, hace 30 años no estábamos ni aquí. No, pues no tienes razón, yo andaba en los huevos de mi papá. ¿Hace 30? Patrick, la promoción del evento fue muy poca, mucha gente no se enteró del show. Se refiere al resonante. Al resonante. Tamayo Aburto, Juan Carlos. Mi padrino. Mi padrino. Que me dejó de hablar, además. Moncho Jacob, cómprense calzones. Pues yo ni uso, carnal. ¿Para qué me los compro? Eric Moronasti, no se pueden los dos, no hay pedo, la bebo. Ahí está la respuesta de Moronasti. Marilu Vidal, hablen de sus vidas, historias adolescentes. Hermano, historias adolescentes, qué interesante, eso me gusta. Historias adolescentes. Laura González, Elías Peralta, se te quiere. Oh, my God. Yo también te quiero, Lau. Historias de adolescentes, hermano. Pues, mire, hermano, el campo común, ¿cómo se dice? El espacio común, pues es que pues me hacía 3 chaquetas al día, me brincaba la barda y me iba de pinta a ver al cine o campo La Cuerpazo de Policía. Una hermano, pinche película italiana que había de mucho caché, hermano. Hermano, yo me acuerdo que una vez, fíjate que, bueno, no fue de adolescente, fue de chamaco, de niño. No me metí al pinche cine Alameda a ver las ficheras. Y entré al pinche cine Alameda porque el güey de la entrada, el güey de la entrada de. El que recibía los boletos era amigo de mi papá, cabrón. O sea, ya estabas haciendo uso del pinche, de la amistad, para que te. No dejaban entrar niños, no, hermano. No, no, hermano. Y fui y me dejas pasar. O sea. Y todavía el ruco me dice: vienes a ver pelos, ¿verdad, cabrón? Pues sí. Y yo, pues sí. Pues órale, pues pásele. Ya estaba yo arriba, hermano, viéndole. Las la pelambrera Sasha Montenegro, ay, hermano. Era hermosa Sasha, oh, Montenegro. Preciosa, hermano. Se llevó varias. Se llevó, como ayer platicábamos de cuántas. Se llevó varias Sasha Montenegro. Yo que al menos, sí, veía yo estas de Tinto Brass, que era este director italiano. Sí. Este, Munamu. Las fui a ver a Locampo, hermano, porque me iba de pinta. Esas las pasaban también en el cine Emiliano Zapata, que estaba ahí en las plazas. Exactamente. Imperio de los Sentidos, que es más como una película artística erótica. Y la ponían como pinche película berraca. O Emanuel, Tercera Dimensión. Emanuel, la fui a ver, hermano. Pues sí, hermano, el chile de un güey aquí. No, pues... La hacías así. Y a mí se me mojaba la cola y me espantaba yo, porque decía, soy puto. Pues sí, hermano, o sea, ¿cómo? Pues, porque, pues sí, hermano, cuando uno ve pornografía, ve chichis, pelos y vergas. Pájaros. También, entonces también exploras tu lado homosexual. Nada más que les da pena contarlo. A mí ya no, hermano. ¿No? No, pues me vale verga, hermano. Pues hice peores cosas. Entonces hoy en día puedo contar que este fue una gran aventura en la adolescencia y que de eso no quedan más que los recuerdos, hermano. Porque hoy en día soy un hombre de solo una pieza, chingada. Un hombre de fina madera, chingada, sí, madre. Chingada. Hermano, yo soy un don. Sí, definitivamente, hermano, soy un don. Hermano, hijo de la chingada. Cuenta. No, es que, saca. Es que, espérame. No, saca tú, porque. A ver. Es que me estaba yo acordando de la vez de que te hiciste pasapo cubano. Qué hermosa historia, hermano. Sí, bueno, era yo muy joven, estas historias que nos están pidiendo. Muy rápidamente se las cuento. Iba por primera vez a echarme un palo con mi noviecita, con una noviecita que yo tenía. Y entonces, no, pues como que no había tantos moteles, no había tanta información. Y yo me encontré un hotel, que estaba ahora en Vips de Zapata. Ahora está ahí. Y entonces ahí me metí. Era como de madera, ¿no? De madera. Y había un Giuseppe's ahí. Y había un Giuseppe's, sí, es afuera. Correcto, es correcto. Pues te metías como una privada y entrabas al hotel. Y a mí me dio mucha pena que dijeran, este pinche chamaco viene a picar. Y entonces yo dije, no, pues me voy a hacer pasapo cubano. Y se los juro que dije, buena tarde, buena noche. ¿Cuánto vale la habitación? Para que no dijeran que estos chamacos ven a coger. No, a... y esos güey, ¿de dónde son? ¿De aquí, de Cuernavaca? Ajá, ¿dónde viven? ¿De aquí dónde abajo viven? En la pradera. Así es. Ah, sí, a sus papás. Dice, pasa por cubano. Y ya vi, pues ya pagué la cuenta, pasamos. Y pues, chacachaca, sí, hermano. Entonces me hice pasar por cubano, sí, hermano. Carajo, qué hermoso. Pinches faltas de personalidad, hermano. Cuando la vergüenza, hermano, la pinche vergüenza que se asoma. Yo una vez fui a preguntar, pero yo fui a preguntar a los canarios. Pero yo, fíjate la mamada. Pinche chamaco de 15 años va a preguntar cuánto cuesta una habitación, pues sí, porque va a recibir a unas personas que vienen a una convención. Hazme el chingado, por favor. Eso sí no me la sabía, pinche hermano. Sí, o sea, no, pero no, tú mames. Querías ir a coger. Sí. Pues sí, hermano. Una convención. Pinche hermano, si estás puteado. Sí, no mames. Si eres alcohólico. Pero sí, hermano, no mames. Yo así de puta madre, pues, ¿con qué pinche pretexto entro, cabrón? Y ya llegué. Y bueno, ¿sabes cuánto cuesta la habitación, la chingada? Che, no me acuerdo, güey, ¿hace cuánto? 200 pesos, ¿no? Sí. Ah, sí, es que vengan unas personas que vienen a una convención y la chingada. Y pues la gente es como... ¿A mí qué, cabrón, no? Y otra vez uno piensa que engaña a la pinche gente, hermano, sí, también, hermano, ¿no? Pero por eso te digo, imagina un pinche chamaco de caguengue de 15 años. Pero viene a recibir una convención. Pero una pinche, viene con, perdón, de una convención. Arara, hazme el favor, hermano. Ah, esas fueron perlas para nuestros, pues, amigos, sí, hermano, y amigas que están pensando si son alcohólicas o drogadictas. Pues sí, porque este espacio, donde queremos decir... saca el rotafolio, hermano, por favor. Saca el rotafolio. Saca el rotafolio porque vamos a ir a una pinche juntita una de juntita. Información. No, esas cosas, hermano, que muchas veces a uno le da vergüenza contar, ¿no? Estas experiencias donde uno no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, exactamente. Y aparte de que uno no sabe qué hacer, a uno le da pena preguntar cómo le hago. Exacto, eso es lo peor. ¿No? O sea, decirle a un cuate, oye, güey, pues tengo ganas como de, pues, irme a echar un par, ¿cómo le hago? ¿Cómo se, cabrón, le hace? Le preguntas a alguien mayor, a un hermano. ¿Cómo le hago? No, o sea, y que te diga, a un amigo. Pues, no mames, mira, súbete al pinche coche, te subes con la vieja. Exactamente. Te metes a un pinche motel. No das explicaciones, a la gente no le importa. Pagas, te metes, haces el ridículo, hermano, porque esa edad nomás uno hace el ridículo. Sí, hablando como cubano. Sí, sí. Y te la pasas bien. Por eso les podemos decir, por favor, amigos, pregunten. Pregunten, no sean pendejos. Pregunten y también platíquenos sus, sus pinches chocoaventuras, no se hagan güeyes. Sí. Y bueno, pues, ¿qué más música, hermano? Tenemos más música en el tintero. En el a tintero. A ver, ¿de quién? Nada más para ver quién es. Pues mira, hermano. Ah, ya vi. Ya vi. Hablando hace ratito que hablabas de precisamente de la escena de metal. Es bastante interesante lo que dices, ¿no? Que sí, verdaderamente hay el metal cuenta con una legión de seguidores, ¿no? Y esto se ve reflejado en las tocadas de metal. Sí, sí. ¿No? Que son de las más concurridas, aunque también indudablemente con el pasar de los años se ha reducido en comparación con otros años. Pero fíjate que tuve la oportunidad de hace, ¿qué fue? Hace como un poco, 2 meses más o menos, de ir a una tocada que era el cierre de la gira Da Fuck, The Lack of Remorse. Ajá. ¿No? Y déjame decirte, hermano. Sí. Ojalá, yo había en algún momento, bueno, ahí cuando tocamos en el Teatro Campo, en la presentación del acoplado de Marco Ruiz, el de Morelos al Ataque, tuve la oportunidad de platicar con André, vocalista de Lack of Remorse. André Pulverizer. A André Pulver. Pulver. Y le había dicho que ojalá tuvieran la oportunidad de venir aquí al programa. Me dijo que encantado, que ellos estaban encantados de venir, que esperáramos a que saliera el disco. El disco ya salió, ya hicieron, han estado de gira. Hicieron la gira, el cierre de la gira Da Fuck aquí. Y déjame decirte, hermano, ¿sí? Sin temor a equivocarme, y yo sé que a lo mejor a muchos no les va a gustar esto que voy a decir, pero Lack of Remorse es una banda que no va un paso adelante, hermano, va como 5 pasos sí, adelante. Sí, sí, seguro. Sí, sí, o claro. O sea, es una banda que trabaja a un nivel muy profesional, son excelentes músicos, traen una producción, sí, hermano. Sí, claro, que eso es muy difícil de ver, ¿no? En bandas. Traen una producción, sí, sí. O sea, es algo que aquí no se había visto. Digo, me acuerdo en la década finales de los 80s, 90s, pues, traías una manta atrás, esa sí, era tu producción, sí, o sí, no, sí. Fíjate que se me hizo bien interesante, porque es una producción sencilla, pero bastante llamativa, ¿no? En donde ellos pusieron varios televisores en todo el escenario. Sí, sí. ¿No? En donde están proyectando videos canción tras canción. Sí, sí. ¿No? Pero esto le da otro matiz al show. Sí, sí. ¿No? Ellos, son muy buenos, traen una energía encabronada. Andrei es un frontman que maneja a la pinche gente como se le da su chingada gana. Sí. ¿No? Pero es una banda, hermano, que definitivamente es un orgullo para la escena del metal en Morelos. A pesar de que ellos, bueno, radican en la Ciudad de México, pero ellos ya hicieron una gira por el sur de Estados Unidos. Van a regresar a Estados Unidos, creo que en el mes de junio, sí, a hacer un par de fechas. Creo que por ahí hay otros planes de los cuales no quisiera hablar, porque bueno, no hay que salárselos, ni mucho menos, y además no los tengo confirmados, de otras presentaciones, pero van a estar también en el Hell and Heaven. Ah, ok, sí, sí, ¿no? Sí. Ya estuvieron en el mes de octubre, estuvieron en el Notfest, ahora van a estar en el Hell and Heaven. Sí, sí. Y pues es a toda madre el día de hoy poder ir a un festival de talla internacional como el Hell and Heaven y ver a una banda del estado de Morelos. Que se formó en el estado de Morelos, ¿no? Que son chavos, algunos creo, si no todos, creo que son de aquí o no lo sé, pero radicaron aquí. Y pues vamos con un poco de música de los señores de Lack of Remorse. Y este es el primer sencillo de su segundo álbum, ¿sí? Llamado Bacon Chronicles 2. 2 o 2, ¿sí? Bacon Chronicles 2. Este tema se llama Misfits y lo estás escuchando en El Acorazado. We'll be right back. Pues ya se acabó, hermano.